El ganado era marcado ya hace 4.000 años. Pinturas de tumbas antiguas muestran a los egipcios marcando su gordo y jaspeado ganado.